para ti, cantado de rosas y claveles, de los más lindos colores. Es un mundo lleno de amor, apoyado en el mutuo respeto. Todo esto te lo brindo a ti, por haberme hecho tan feliz. Todo esto te lo brindo a ti, por haberme hecho tan feliz. Viviremos los dos para siempre, y rodeados de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre. Siempre.